Este programa es friki grosero. Seguramente no sabrá de qué carajo hablan los locutores. Por su contenido, recomendamos que no lo escuchen. Amigos de la moda, del buen gusto, de las cosas bonitas... ¿Qué hacéis aquí? ¿Se puede saber? Amigos de las cosas bonitas, ¿qué hacéis aquí si estamos presentando la tercera temporada de La Guarida del Androide? Temporada primavera-verano, ahora que acaba de empezar la primavera... Y no rima con ano. Bueno, quien dice que acaba de empezar la primavera como que lleva mes y medio ya, pero... ¿Qué pasa? Nosotros empezamos la primavera cuando nos da la gana. Así que tenemos preparado un desfile de, iba a decir de moda, de cosas bonitas, o no, es algo, no sé ni lo que tenemos preparado. Pues eso, temporada 3 de Corea del Androide con muchas novedades. Para empezar, aquí a mi derecha tengo a José. ¿Que no está? Esto no está. Puntualidad, aquí se estira ya, puntualidad. Ya notaba yo que aquí este sector del estudio estaba muy, muy, muy tranquilo. O sea, no me acaba de cuadrar, digo... Qué tranquilidad, pues. No está José, ¿eh? ¡Qué problemón! Es raro. Es raro, ¿no? Sí. Es raro. Pues bueno, aquí a mi derecha no está José, así que no lo presento. Y a mi izquierda tengo a... Ángel. No, yo hoy tampoco me presento. ¿Por qué no te vas a presentar? Estoy cabreado con nuestros oyentes. ¿Con nuestros oyentes? ¿Por qué? Porque ¿qué han hecho ya? La semana pasada me esperaba allí en la plaza una pancarta. We love you, Ranchu. Viva Ángel. We are Ranchuer. Sí, las Ranchuer te han fallado. Sí, yo me quedé allí colgado, ¿no? ¿Y no sé. Eso a qué se debe? Si no sé, si yo soy. Que un... son todas del Team Manjarín. ¿Se paran todas a Manjarín? Sí, supongo que sí. Pues. Qué mal. Yo creo que esas son las mismas que Crepúsculo y algo malo lo habremos hecho. Bueno, pues eso. Ángel. Aquí a la derecha, digo a la izquierda, indignado, cabreado. Esperemos que hable, ya que no está José, tiene que hoy tocamos más palabras por barba. Bueno, no dejas de igual. A lo mejor, ya se verá. Ya si eso. Si eso ya si eso hablará. Ya. Tampoco, no prometemos nada. O sea, con que bastante novedades tenemos ya para eso. Al lado de. Tenemos a Mager. Hey. Tú sí has venido, ¿no, Mager? Sí. Aquí está, puntual. Fua. Al pie del cañón. Así me gusta. Ya, ¿eh? Como debe ser. ¿A ti no te han sacado pancartas este fin de semana pasado ni te han hecho nada raro? No. Qué triste, ¿no? Sí. Y también tenemos por aquí a nuestra colaboradora, que la vamos a ascender a miembro del programa. Se te va a caer. Sí. Eso sí, Rosa, si sigues destrozando el mobiliario de la radio, te vas a ganar tu primera colleja, que lo sepas. No, ya me la he dado. Ah, te la he dado. Pero no ha sido colleja, ha sido una advertencia. Sí. Una eso no es una colleja. Eso no es colleja. Eso no es colleja. Si no te echa el flequillo para adelante, no es colleja. No, y está. No ha sonado, no ha sonado. ¿Ves? Eso es una colleja. Bueno, que sí que estamos aquí rollito moda, moda, moda, pero yo quiero como que apetece sintonía nueva. ¿Pinchamos lo que va a ser la sintonía durante unos cuantos programas? A ver si aquí la gente da el aprobado. Parece que suena bien, ¿no? Ya tenemos al fin más presupuesto, ¿no? Como nos pasó otra vez con el disco de... Porque nosotros estamos funcionando con un disco de sevillanas que iba hacia el revés. No sé si os recordáis que no nos llegaba solo para un disco de gasolinera que tenía sevillanas y entonces lo pinchamos al revés y por eso sonaba igual a Fatboy Slim, pero al fin hemos tenido para uno. Sí, lo malo está siendo tiene de estas sintonías que no se te mueve el brazo así. Lo malo no es como el videoclip. Sí, no volveremos a poner solo pegazos. Al fin, no. Parece que nos vamos a estar más tranquilitos. No sé, yo sigo que me parece raro que aquí el sector derecho está tranquilo. O sea, yo noto buen karma corriendo por aquí. Mal lo siento yo. Sí, bueno, volviendo a las presentaciones, ese que lo siente es Agustín, nuestro técnico de sonido. Hello, hello. Vale. ¿Has visto? Soy políglota. Soy un polinomio. Es un polinomio. ¿Pero supinador o pronador? ¿Tú qué eres? ¿Pronador, supinador o froilanador? Pues ojo, ojo, ojo, que ayer estuve en la tienda del anuncio ese de los supinadores y los pronadores y los de la tienda no tienen ni idea. ¿Te pusieron en cúbito supino? Trulo, que salgo. Que en ausencia de José, bueno, eres tú. Cúbito supino. ¡Ay, oh! Me están pegando. Tengo la extensión de mi mano en el estudio. Oye, que cúbito supino es tumbado. O sea, no es nada malo. Sí, en posición fetal. Ya, ya, lo sé, vale. Lo sé. Es la que te dicen que hay que poner al herido cuando tiene un accidente. Sí, si está buena para espatar... Sí, bueno. Vale. Joder, Mague. Si es que no hay que llenar el vacío, este hay que llenarlo de alguna manera. Claro. No lo sé, teta o algo. Yo qué sé. Bueno, José creo que llegará durante el programa. Está trabajando. Sí, esperemos que llegue. Y si no, vais preparando la antorcha. Pero de todas maneras, os tengo que decir una cosa. Ayer cometí una locura y me lo llevé al cine. Pero así, sin bozal, ni nada, ni cadena, llevaste suelto. Suelto. Y fuimos a ver Los Vengadores. Te llevarías bolsa. Para las caquitas. Fuimos a ver Los Vengadores en 3D. Que eso vale dinero. Lloró. Puedo deciros que cuando terminó la película, lloró. Sí, es con sentimental. Iba llorando. En el fondo tiene un corazón. Tiene el corazón de un niño. Concretamente en un frasco con alcohol. Ahí, al lado de la tele. Bueno, ¿qué? ¿Empezamos o no? Una cosa. Vale. Yo quiero decir que a mí lo que me preocupa ahora que no está José es que aparte de que tocamos más palabras, tocamos más collejas. A más collejas, o sea, si eso, sí. Eso a mí también me preocupa. Es verdad, él se pillaba un porcentaje importante, era nuestro escudo. Sí, era nuestro pararrayos es particular. Es como Júpiter para nuestros asteroides que vienen acá, que lo absorben. Cállate, tú cállate que a ti te tengo ganas de esta fiesta. Oh. ¿Qué he hecho yo? Irte y dejarme que barriera yo solo la caseta, mamón. ¡Oh! Rencores personales saltan aquí. ¿Cómo está el patio? Que yo repartí migas. Y yo voy a repartir también. Y va a repartir. Bueno, Rosa, ¿tú te habías presentado o te estábamos echando la bronca por romper el mobiliario? Ay, sí. Es que los jóvenes, tu antisistema, vienen aquí, te hacen aquí una cale borroca y que tardan, ¿eh? Te mandan la manifestación. Pues eso. Rosa, preséntate, di algo. Si ya me has presentado antes. Vale. Algodón, que es más largo. Vale. Pues eso. Y yo, el que tiene la cabeza perdida aquí porque por miedo a las collejas, soy Trulo. Y esto es La Guarida del Androide, el programa friki de Radio Cullar. Hace un momento Maguer ha comentado que se le había llevado a José con bolsas para hacer sus cositas. Pues que sepáis que eso es una pasta. Porque en México DF, en la ciudad... esa ciudad en la que te diviertes de lujo con $5. Sí. No, eso arriba, en Tijuana. Eso es más de arriba, en la frontera con Estados Unidos. Sí, nada, nada. Pues resulta que en esa ciudad hay un sistema llamado PugWifi. Y es, está instalado en el parque y te intercambia brownies de perro, por decirlo finamente, por minutos de wifi. O sea, hace una mierda wifi. ¿Qué dices? ¿En serio? Tú depositas excremento de perro y te dan minutos de wifi. Es que no pagaba wifi, vamos, en mi vida, con la máquina de hacer esas cosas que tengo en mi casa. Yo me llego a mi oso y me pone fibra óptica. Oye, que me llevo yo a mi coco y te enteras. Pues eso, hay una máquina, además con forma de hueso, bonita y todas estas cosas. Y el sistema lleva una serie de amplificadores de antenas wifi, para que tengan cobertura en el parque. Y entonces, tú llegas a la máquina, llegas con tu paquete, te hace un pesado y te lo convierte en... Llegas con tu paquete. El paquete de brownies... Por decirlo finamente, que si no luego me lloven las collejas. Y te cambian... Pero mierda no está censurado, ¿no? No sé, ¿todavía podemos decir mierda? Uy, espera, lo he dicho. Espera un momentillo. Es que estoy... Es que sin José no me motiváis. De verdad. Es que... Está chofer, no, no es lo mismo. Por favor, Chris, procede. ¿Quién se la ganó? Bueno, Mague. Tenemos que decir que... ¡Ah! Una. ¡A mí no! ¡A mí! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Violencia gratuita! Esto no puede ser. Es más, que saca la cabeza por tu bien, que salgo yo. Modo tortuga. Venga. Tenemos que decir que hoy tenemos aquí una colaboradora. Bueno, no es colaboradora. ¡Ah! Simplemente era una oyente de que solía llamar para pedir collejas. Una oyente. Una oyente. Y ahora resulta que ya no contenta con pedirlas por teléfono, se ha plantado aquí en el estudio y está repartiendo a diestro y siniestro. No sé, yo no acabo de verlo. O sea, yo vale que esta temporada tengamos novedades, pero esta es que no me gusta. No le acabo de ver yo la ventaja a esto. No yo sé. Sí. No me he levantado todavía a dar collejas. Eso va a crear unos kilillos de más. Eso, tú vas a perder la forma, ¿eh? ¡Estate ahí! ¡Échate ahí! ¡Tú! ¡Pusa! ¡Hola! ¡A petición popular! Y la hostia. Vale, pues eso. Que suponemos que la conexión será un cagarrio, hablando sí. Claramente de aquí en el parque. Pero oye, una forma de hacer que la gente quite las cacas. Uy, suena un teléfono, espero que espera, que tenemos llamada. Espero que no sea una llamada para... Hola, buenas. Buenas, mira, está tardando mucho salir. ¡Puedo ir cogiendo! ¡No sé que estoy hablando de los Vengadores! ¡Pato, vaya a cagar los patados! Esto, José, conforme entre a Puerta Gallola te espera la colleja. ¡Que lo sepa! Bueno, cuando tú lo vayas repartiendo, ¡al Ángel! No, si es una para ti, José. No, yo no quiero, yo no tengo ganas de colleja. Yo vengo del más allá, que aquí dejadme en paz. Esto, vamos a ver, José. Es una psicofonía. A ver. ¿Y por qué no lo repite todas otras veces? No puedo, que me dejéis, cómprame un pony y habla de los Vengadores ya, de algo serio en esta vida. Pero vamos a ver, ¿viene o no viene? José, llevamos hablando de los Vengadores del verano pasado. ¿Eh? Llevamos hablando de los Vengadores desde el primer día de programa. No me convences. Además, le he dicho que fuiste una nenaza y que lloraste. ¿Eh? Jugamos cuando llegue. Aquí te espero. A que no tienen eso de venir. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Aquí te espero. Sí, voy para allá. Venga. No te tardes, que eso, que se me enfría la mano. Y a lo mejor lo tonto hasta se puede acabar el programa y todo, ¿eh? Pues caliéntalo con otro. No, si tengo aquí asistente y todo para las collejas. Ah, bueno, pues si tiene asistente, pues ya. Hasta luego. ¡Hala! ¡Hasta luego, hermoso! ¡Trae algo! ¡Oye! ¡José! ¡José! De vacío. ¡José, lo hemos perdido! ¡Trae algo! ¡La ouija! ¡Lo hemos perdido! ¡La ouija! ¡Enchúfale otra vez la ouija! No sé, la moneda. De nuevo. Bueno, pues otra noticia de esta serie interesante e importante, las que nos gusta a nosotros. Catedráticos de Oxford previenen el trastorno por estrés postraumático jugando al Tetris. ¿Eh? Eso también lo hago yo en clase. O sea, me parece una tontería. Enorme. Pues no es tan tontería cuando te desafían los asiáticos, ¿eh? Que te lo tomas a pecho y en clase te crea más estrés. Me cago vale. En la... ¿En qué? La frase inacabada, vale. Hecha. Vale, pues se ve que están haciendo un experimento con veteranos de guerra. Los ponen a jugar Tetris. ¿Y qué utiliza? ¿Los mutilados como ficha? ¡Yeah! Ahí va el chistero. Y luego, yo por menos de eso me han pegado, que lo sepas. Ya, me... Sí, vale, pero que es buenísimo. Sí, a mí el chiste ese me encanta. Pues el caso es eso, que han estado probando distintas técnicas de relajación para gente que sufre... ¿Cómo te vas a relajar cuando tienes media pantalla llena de fichas y esperas con ansia el palo largo? Vamos a ver, eso es un estrés. Es un sin vivir constante. Te comes la uña a la altura del codo. Vale, se ve que han probado Reiki, algunas otras cosas, técnica de meditación. Pues no, el Tetris, le han dado una Game Boy y todo más contento. ¿Y una bolsa llena de hierba verde? ¿Que eso no lo han probado o qué? No sé, que esta gente es que son muy raros, los científicos. Necesito a José, por favor, ven. Vale, a ver, invócalo. Si lo llamas tres veces delante del espejo a medianoche, creo que se aparece y te pide un cubata. No tenemos brujo, no podemos sacar portal. Es verdad, José era nuestro brujo. Un mago. No sacamos brujos con portales. Sí, tú no sabes de qué saga estamos hablando nosotros, ¿eh? Tú a medianoche te pones delante del espejo, lo llamas tres veces y te aparece y dice: invítate un cubata. O te dice turururururu. Segurísimo. Vale, alguna. Maga, creo que tú tienes una noticia seria, sí. Porque estos son todos tonterías. Venga. Se me ha olvidado. Era algo de la cierta motocicleta del país. Ah, del vale, sol porque desde que el desastre que ocurrió en Japón, el tsunami. ¿Tsunami? En o sea, desde que Falete se tiró del traspolín. Sí, qué gracioso, oye. Y con Adelgaza también. Los dos se tiraron ahí en Bloomberg. Pues en Estados Unidos y en Canadá se dedican a buscar restos y le llegan restos de vez en cuando. Está la historia del barco que llegó hace unos meses allí, hasta que topó con la... Llegó por la mar. Sí, llegó tranquilamente, oxidado vivo, hasta que topó con la mar. Un barco por el mar, ¿quién lo hubiera pensado? ¡Fua! ¡Qué te calles! Están locos estos romanos. Pues eso, topó con la Armada Americana y lo hundieron, así porque sí. Y recientemente, hace un par de semanas, han encontrado una Harley Davidson. O sea, tú dime cómo un barco, vale, el barco flota, pero una Harley Davidson en las costas de Canadá. Qué suerte que se haya encontrado uno. Eso mira, me iba a decir yo suspiro por una moto de esa. Vale. Yo me saqué la moto de Akira. Esa molaría de verdad. Esa me cae en la puerta y digo, vamos. Es una BMW. Me voy a también Japón y lleno de vesico a quien haga falta. Otra noticia de estos japoneses que son muy enrollados. Es que en la liga de Beibu... Beibu no. Es que no está José y es que ya está, digo las palabras mal. Gibraltar. No hace falta José. José, sí, ve. Sí. José, ¿dónde está? En la liga de béisbol, el primer lanzamiento de bola es un lanzamiento honorífico. Sí, como sí. Saca en el fútbol. Sí, siempre se lo dejan a alguien así, un jugador estrella. En tu idioma, el fútbol. El fútbol. Pues, ¿a qué no sabes a quién le ha dejado el lanzamiento honorífico de esta temporada? En Japón. ¿A Falete? No. No sé. ¿Arde Mega Uloa? No. Mega Uloa no puede salir todavía de su casa. Qué lástima. Pues no sé. Se la han dejado a Godzilla. No, a la niña a del Ultraman. Ring. A Ultraman. A la niña del ring. O sea, tú con todos los pelos para abajo lanzando la bola y con una mala leche. ¿Qué dices? Sí, que me la barniza. ¡Ah! ¡Eso es colleja! ¡Eso es colleja! ¡Si es que salió automático! ¿Qué? ¡Ah! Oh. Te la has ganado. No te defenderé de una como esta, que lo sepan. Cacha, por favor, saca cuello. Mira. ¡Ay, ah! Oye, ¿el chupetón ese que lleva en el cuello de qué? De la capa. Del traje. Es lo que tiene cuando una capa de 5 kilos se moja y pesa casi 20. Bueno. O 15. O 10. Vale. O sea, que la niña de Rin ha llegado. Sí, la niña de Rin ha sacado el lanzamiento horrífico de la liga. Y el niño azul, el que hacía la recepción de la bola, ¿no? Abajo estaba ahí con sus protecciones y todo. Pues no lo sé. Tendría que echarse crema porque ese tono de piel no... Eso no es sano. Eso no es sano. Bueno, Ángel, lee las noticias que has traído. Bueno, es que tiene un problema. O sea, tengo que decir que la he buscado. Que buscarla la he buscado. Ya por ahí se empieza. Vale. Pero he olvidado meterla en el pendrive. Problema. Se ha quedado allí en mi casa. ¿Y por qué no dices que se la comió tu perro, como se ha hecho toda la vida? ¡Miradlo por ahí! ¡Oh! ¡José! ¡José! ¿Qué haces aquí? ¡Oh! ¡Ya estamos aquí! ¡Ha nevado! ¡Viene blanco! ¡No se le había dado una colleja! ¡No estáis hablando de los Vengadores! ¿Qué coño estáis haciendo? ¡Hombre! Dando noticias, pero esto... Mira, espérate no, que me ponga. ¡No le pegues la cara! ¡Que parece que no ha salido hasta ahora! ¡No le pegues que... Tío. Como suerte todo el polvo que lleva encima el muchacho! ¡Te hace una duna! ¡No hace! ¡A la dejar! ¿Tú no me vas a pagar? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Yo estoy hablando de cosas serias. Noticias. Que no, que ahora vamos a hablar de los Vengadores, tranquilo. Tío, luego decís que no hablo. Luego decís que no hablo. Si cuando me pongo ya a decir una noticia ya venís aquí y me interrumpí. ¿Eh? ¿Quién te interrumpe? José le ha picado una colleja a Trulo. Esto, no, madre mía. ¿Qué ha pasado? A ver, un momento. Os recuerdo que esto es la radio, que aquí no se ven las cosas. Ya, por favor, habla a los micros. Oh, eso es lo que digo, macho. Que José le pega una colleja a Trulo. Esto, yo creo que tiene demasiadas novedades esta temporada y hay cosas que a mí no me cuadran. O sea, aquí pasan cosas raras. ¿Que estamos en novedad nueva? Sí, temporada 3. ¿Temporada 3? Tenemos cosas nuevas. ¡Ay, qué guay! ¿Qué terceras partes? Tríos, cosas raras, agujeros que se tapan. José, que tengo ganas de salir, ¿eh? ¿Tienes ganas de salir? Te va a sacudir el polvo. Nunca mejor dicho. ¿Eh? Nada. No, que José no echa un polvo pues, a todo. Amigos, esto es la Guardia del Androide. Me presento. Aquí a la derecha tengo a José, por si alguien nos ha enterado. Yo mismo otra vez. Preséntate ahora, sí, a las 8 y 20, ¿no? Sí, bien. Sí. Pues eso, que vuelvo. Ángela tiene un percance, no ha traído noticias, se la ha comido su perro. Sí. Su perro se ha comido el pendrive. Sí. Y luego te da wifi, perro, o lo que sea. Luego sale con más gigas. Luego... Va reforzado. Venga, voy a hablar de cosas serias. Y es que han demandado a una productora pornográfica por hacer una pared de Steins Gate. ¿De quién? ¿Stargate? No, Steins Gate, ah. Una serie anime de las mejores de 2011, que también era secuela de Charles Head. No sé, creo que esa la En castellano, por favor, en castellano. Charles Head. Charles Head. O sea, creo. Me suena, ¿de qué trata? Es que por el nombre son tantas. Son raras. Sí. Son raras. Pues el caso que aquí dice que, bueno, Steins Gate va de un grupo de jóvenes que han creado un microondas capaz de enviar mensajes de móvil al pasado. A través del... Ay, no, pero eso también lo hizo el anuncio de la Coca-Cola. No, el de la hamburguesa. Me imagino ahora suena el móvil, rin, rin, vale, dentro de 20 años tengo que sacar los macarrones. Vale. Pues el caso es eso, que hay una parodia tanto subida de eso, de tono. Pero es que el caso que esta productora, TMA, ya ha hecho parodia de series como Suzumiya, bueno, La melancolía de Haruhi Suzumiya, Kira Star o Layers Gate, que es la secuela de Steins Gate. Así que, amiguitos, si vais a hacer porno, cuidado con respetar los derechos de autor, que se os echan encima y dicen que os han plagiado. Pues se puede hacer trending topic. ¿El qué? Anime hechos porno. ¿Porno animes? Ah, no, Steins Night. Eso. Esto. Cuando tú sabes que tú. Yo a ti te hago un follow, un follow de eso, como se llame. Que te hago un follower. Cowboy Follow Bebop. Cuando acabe el programa a las 9. O sea, para las 10 trending topic. O sea, ya lo tenemos. Eso. Vamos a quemar Twitter. Vamos a quemar Twitter. Venga. Noticias serias. Importante. Tetangelion. Por favor, que alguien le pegue. Vale, vale, vale. No, que tengo papa. Notición serio. Otro, yo tengo otro. Dime. Teta. A Bleach, pero como esto no tiene una palabra. Pues teta. Wow. Desde vale. Que lo habéis dejado el poder de las collejas a otra persona, madre mía. Sí, aquí se está ganando el sueldo. Yo ya no hablo más. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Después de 30 años, la editorial DC va a volver a publicar los cómics de He-Man. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Qué será lo que tiene el gato entre las patas? ¿Qué será? ¿Qué será? Esto... Lo echaba de menos hasta que ha venido, ¿eh? Te echamos de menos hasta que has venido. Gran frase. ¿Ese tío no llevaba un gato de esos mutados? Era un tigre, era una montura de los elfos de la noche. Eso era, que se había comido los anabolizantes de Aries. Un gato Hulk. Un gato dopado. Por el poder de Grayskull. Claro. Vale. que continúo. Que oye, que tengo serie. O sea, tengo noticias serias. Juan Benzón. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué ahora? Que tengo noticiones Trulo. Como, por ejemplo, Trulo. Que Evangelion va a tener su propia maquinilla de afeitar. Sí. Después del móvil. No, que eso sí es bueno. Ah, no, no. Vale. Qué combo. Pero, espérate. ¿Pero por qué ahora? No sé, lo de... He dicho una serie anime, pero como claro. Está bien lo vuestro... Ya vamos a ver, esto es, os recuerdo, esto es la radio. Hemos intentado hablar de uno en uno. No puede ser que este esté diciendo una cosa, el de allá esté soltando otra parida y este mientras diciendo... ¡Tetangelion! ¡Tetangelion! No, he dicho One Penzons. ¡One Penzons! ¡Ese es bueno! ¿Dónde está el retweet? ¿Dónde te, que te retuiteo? Esto, una noticia seria, por favor. Sí, Evangelion tendrá su propia maquinilla de afeitar. ¡Serio los cojones! Que haya... eso ya es sumum del merchandising. Maquinillas de afeitar de Evangelion. Hay un móvil que solo hay unas 600 unidades que lo han sacado estos meses, que es un móvil de 6 núcleos Evangelion. Sí, con la interfaz de Magi, lo he visto también por ahí. Ese está... ¡Wow! Es un Samsung, me parece, ¿no? Es una... No lo sé, pero... Maquen, no escupa el micro. Te he echado una papa al micro. Yo sigo pensando lo de He-Man. Vale. ¿Y puede ser por la película? Pues, no sé, ¿están pensando hacer un remake de He-Man? Yo creo que la tienen hecha. ¿Y a qué se esperan para sacarlo? No sé, pero que... Creo que viene el año que viene. Vale, pues el caso que han decidido rescatar a He-Man. Manda huevos, pero como ahora mismo está de moda... ¡Yo soy Esqueleto! ¡Esqueleto! A mí me gustaba de He-Man, de la serie de dibujos... Chris, por favor, procede. Antes de pegarme, espérate. No, espérate, piensa en nosotros. Espérate, espérate, antes de pegarme, por favor, quiero decir otra cosa. ¿Qué? O sea, sí. Tú al esqueleto, si vas con huesito, le estás haciendo un chiste fácil. No, si le invitas a huesito, esqueleto cae en el canibalismo. Esa también es. Esa también. A ver. ¿Qué le pasa? Si come un fosquito se considera zoofilia. Bueno, se acabó. Hasta aquí las noticias, ¿eh? No, que tengo noticias serias. Trulo, que te la estás buscando. A ver, no, tengo una dice de un hombre que no se dio cuenta que llevaba un dardo clavado en la sesera. Pero esa no la voy a leer. Venga, sí, vamos a hablar de algo serio. Sí, algo serio. No le pegues coño, madre mía, equipo de mazo. Secuelas Marvel. El director de Chronicle, esa película que no sabemos de qué va, sino de Chronicle. De adolescentes con poderes. Ah, sí, Chronicle. Va a hacer el remake de. De esto, de los Cuatro Fantásticos. No remake, sino reboot. O sea, reinician la franquicia de los Cuatro Fantásticos. Espérate. Porque se le ve torcido. Sinceramente, la 2, la de Surfe Surfe, esa no es por dónde cogerla. Initial D de Dildo. No, pero. ¿Qué quitan? ¿Cómo vuelven a coger los poderes? Van a reiniciar la franquicia. O sea, se empieza de cero. O sea, lo de antes no existió. Jessica Alba no es invisible. Y esas cosas. Qué pena. Vale. Sí, que va a hablar Ángel. Ángel, habla. No, yo ya después de la colleja, yo ya no hablo más. Está con miedo. Tú, espía moro. ¿Vas a tener miedo? No, yo no soy espía moro, soy ranchu. Es otro personaje. Vale. ¿No? Full Metal Pene. Ah, Ángel. Una pregunta que yo te quería hacer. Vale, se acabó. Hasta aquí hemos llegado. No, a ver, que están con la noticia, que esto sí está. La secuela de X-Men Primera Generación se empieza a rodar en enero. Es decir, arranca bien, ya. Bien, y bien, están bien, haciendo bien. El guión de nuevo Daredevil. Menos mal que van a quitarse un más del Ben Affleck. Menos mal. Están con el guión, hombre. Yo supongo que lo quitarán fuera. Gracias. Así que, vale. Ya está. Dejamos de decir tontería. Mi vecino potorro. Tiene un vecino que es un potorro. José, no, déjalo. Bueno, dejamos de decir tontería y que pase la sección de José. José, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Creo que va a ser de los Vengadores, ¿no? Imagina, pues sí, más o menos. Hombre, vale. Más o menos, sí, pero. Pues dispara cuando quieras. Sí. Pues mira, como ya sabéis, pues voy a hablar hoy de. De los Vengadores, de la peli de los Vengadores que se estrenó el pasado viernes, hace una semana. ¿De qué? De la peli. Uy, aparte de la peli. Sí, porque... háblale al micro mejor. Ah, sí, al micro. Micro. Espérate, que se me olvida escribir. No puedo hacer dos cosas a la vez, soy un hombre. Por el amor de Dios. ¿Ves? Si hubieras venido a tu hora, tendrías todo preparado. Perdonen, amigos, las cosas del directo. Y es que hay una cosa, que aunque sea tercera temporada, nosotros seguimos sin preparar nada. Ah, sí, yo no, nunca. Eso no va a cambiar. Demencia de... Voy a ir sin preparado. ¿Qué es esto? Es que es .com. Y no es... Bueno. Ah. Lo has puesto mal. Bueno, pues a lo que iba. Antes de hablaros de la película, os quiero hablar de una serie de cómics que salió de los Vengadores, que no está protagonizada por los Vengadores, que son... Espera, ¿cómo? Una serie de los Vengadores que no está protagonizada por los Vengadores. Sí. Me lo expliquen. Sí, te lo voy a explicar. Bueno, te voy a intentar decir el título en inglés. Bueno. Y luego tú ya lo traduces. Bueno. ¿Vale? Vale. Vamos a ver. El nombre de la serie son The Avengers Pet. Las mascotas vengadoras. Pues son las mascotas de los superhéroes. Y tienen su grupillo. El perrete de Hulk. A ver. ¿Cómo? Sí. Pero no te. Y Catwoman tiene un gato acostado. Catwoman es de la DC. Pégale una colleja a este. Pero igualmente tiene gato acostado. Así, al micro. Pues entonces, pues las mascotas pues se reúnen y luchan contra los criminales, detienen a camellos. No camellos. no camellos de joroba, sino camellos de estos de que te venden caballos. Y drogas, y cosas raras, y MDA, y más mierda. Hoy he visto un dromedario. Cristal gratuito. ¿Claro? ¿Dónde los quedan cristal gratuito en la puerta del colegio? Vale, entonces viene a ser como los Pokémon, ¿no? Sí, pero con personalidad. Yo quiero saber cuál es la mascota de Hulk. No sale. Mira, la sale. Seguro que es verde. Sale el perro. ¡Una rana! No, el reno Renardo le dedicó una canción. La rana es de Thor. Thor tiene una rana, no me pega. Sí, pues con su martillico y todo. Es Thor, pero en miniatura. A ver. Y luego pues está el del compañero del Arcón, el perro de tía May, que es la tía de Peter Spiderman. Exactamente, de Peter Parker. O sea, podía ser una araña, pero no, tiene un perro. Tiene un perro. Por favor, mareando a la audiencia, esto no es serio. El perro Ricky Martin. No. Ah, bueno, sí, es un comedor de... mermelada. De eso. Vale, no, por ahí no vamos bien. No, por ahí no vamos. No vamos bien. No sé por qué no de esto, a ver, vaya ordenador. Ya no te quiero. Vale. A lo que iba. A ver, pues entonces, el grupo pues se junta, ¿no? Más o menos, para luchar contra dragones. Tú imagínate un perro, un águila, un gato... Y una rana. Una rana y un diente de sable. Oye, que si una tortuga ninja puede... Bueno, sí, pero ahora son mutantes. Pero si no tienes full rodas, ¿cómo van a matar dragones? ¿El qué? ¡Full roda! Skyrim. Así es como se mata un dragón. Ah, bueno. Tú llegas, le dices full roda y se cae al suelo. Sí. Claro, ¿qué pasa? Eso después de gastar 5 cajas a 300 flechas cada uno. Vale, bueno, eso si cae es que no es un dragón, es una cacatúa. A lo que iba, que si no esta gente Emilia ya sabéis que luego no os digo nada de lo que os quiero decir. Vale. Entonces, pues la serie está compuesta por 4 números. El dibujante es Brobowski o un nombre ruso. Lebowski. ¿Kyle Broflovsky? No lo sé, un Brobowski. ¿Es Kyle Broflovsky? ¿El gran Lebowski? Es nota. No, Kyle Broflovsky, que va con Stan Mars y Eric Carman, o sea, los de South Park. Pues eso. Y la serie pues trata de eso, pues de las mascotas, de cómo salvan el mundo también, pues de los dragones, porque los dragones van a tener hijos, se los llevan al espacio. Esto es spoilers porque al fin. Aquí está claro que si no salva el mundo no eres nadie. Del cómic. Y ahora pues cambiamos el chi y nos metemos de lleno en el cine, por el amor de Dios. ¿Qué efectos? ¿Qué cosas? Vamos a ver, es muy sencillo. Yo no que como dijera ni nada, sino fue como una experiencia religiosa, de esta de que alguien se te come el calipo, dale que te pego hasta el fondo. Que mojó todo el asiento. Y luego pasa a los dos amigos apegados. A ver, pues lo mismo. Para mí fue un orgasmo. Con mucho gusto la recibo. Hola. A ver. Otro porbazo. Otro porbazo. Ya ves. Escucha tu macho. Si es que venimos de zombie hoy, no puede ser. The Walking Dead. Y nuestra Emi. A ver. A todo esto, macho. Pasaron los moros, la dejé encerrada. Arrancamos tercera temporada y hemos dejado a Emi. Vendrá. Ah, escucha. Viene por ahí. Madre mía, lo que trae arrastrando la bicha. Se ha llevado medio botellón por delante. Da miedo tocarla. Trae para acá todo eso. Madre mía. Emi, ven, que vamos a seguir bailando paquito chocolatero. Ven para acá. Que vamos a echar un paquito. Madre mía, lo que trae la Emi. Escucha, si ahora chuparla tiene que ser una delicia. Ay, pues déjame la que la chupe yo. Mira, lleva todavía las migas hechas por encima, el arroz. Y eso es un churro lo que le cuelga. Pues será. Vaya fiesta que se ha rascado, bicho. Qué bicho, vuelve, más malo. Vuelve todo lo tuyo. Ah, sí, yo vuelvo a lo mío. Pues mira, lo que iba a contar de la película de los Vengadores es que sin poder deciros nada, sin fastidiaros para que lo vayáis. Spoiler, no spoiler. Uno digo tú. Si te tiras nada, uno digo tú. ¿Eh? Ah, no. Pero spoiler, ¿qué quiere decir? ¿Que diga que no ganan los Vengadores o que ganan los Vengadores? Es que no entiendo ese resultado. No sé. Yo solo sé que... Hicieron penértiles. A ver. ¿Sabéis qué? Los Vengadores tienen una escena oculta después de los créditos. Y uno lo tiró. Ah, sí. Yo ya sé quién es. He visto ni he querido verla porque quiero ver la peli de los Vengadores. Así que solo digo que sepáis que hay algo. Así que si la habéis visto, buscadlo por ahí. Te lo digo quién es. ¡No! Te lo digo quién es. Te lo digo. Como ser célula verde sin tente de Goku ese, sin antena ni nada. Yo es que soy más de Freezer. Sí. Molaba más. A ver qué. Que no voy a decir nada. ¿Vale un poquito más o ya he hablado de los Vengadores? O sea, ¿te hiciste caquita? Ah, no. Disfruté mucho. Me gustó mucho la película. Está muy bien. Enlaza la... todas las películas las enlaza muy bien con la película de Hombre, los Vengadores. Ya le vale, llevan, yo ya te he dicho, llevan 4 años dándole vueltas, así que ya deberían haberlo hecho bien. Yo creo que ayer fue mejor que si le fuera pagado a una mujer de la noche. Yo salí anoche satisfecho. Un completo, vamos. Esa de Daniel Curva. Venga, sí, fumaste el cigarrito después. Perfecto, recomendable. Sí, sí. Así que, Ángel, creo que te das tú la música. Sí. Eso sí lo has traído, ¿no? Una noticia no, pero música así ya te vale. Yo soy así. ¿Y qué traes? Bueno, pues yo traigo hoy una canción de Defcon 2, el grupo ya, chicos. César Strawberry, Juanito Sangre y sí, no, And Company. No, no voy a decir nadie más, o sea, nada más de este grupo, porque ya... ¿Qué no se sabe de esta banda, fricazo? La canción que traigo pertenece al álbum Dogmatophobia, lanzado en 1999, y trata sobre un tema que es muy interesante. Bueno, Dogmatophobia era el recuperatorio. Así que es de otro disco, o sea, Dogmatophobia es el gran éxito. Ah, bueno, yo es que lo tengo ahí puesto en la cartilla. Vale, sí, está en Dogmatophobia, pero es el gran éxito. Bueno, perdón. Te van a pegar una colleja, no lo cortes. Vale, vale, más. vale. No lo cortes más. Pues la realiza, cambiamos el disco, tú no te preocupes, Ángel. Vale, tranquilo. Por cierto, Ángel, ahora es de Dogmatophobia. ¿Cuántos elefantes habéis matado tu familia durante esta fiesta? Yo, María Rosa y yo hemos visto 2 elefantes hoy. Sí, ¿en serio? Pues llevamos ya una semana. Agustín y Trulo no cuentan. Iba detrás de un barbón con una escopeta. Es lo que he gritado desde el coche, ¿eh? ¡Esconderlos, que viene el rey! Sí, frente a las miradas y desconcertantes de la gente. ¡Qué vergüenza! ¡Oh, elefantes! ¡Siguen vivos! Venga, Ángel, sigue con lo tuyo. Bueno, pues eso, que está... ¿A tu rollo? Esta canción es un tema interesante, porque en verdad seguro que muchas veces os habéis parado a pensar sobre la muerte, pero no sobre cuándo os pueda llegar. Ya ves, y yo tengo miedo a una muerte ridícula. Ya que si vamos a morir, hagámoslo bien, porque imagínate morir por una tontería. Claro. Así que de eso va la canción. Sí, en efecto. Pues eso, Defcon 2. Pánico en la muerte ridícula. Tengo que decir que Ángel, no sé cómo te la apañas, pero tío, eres muy bueno eligiendo música. Si es que tiene buen gusto el niño, está bien educado. El infantito. Ridícula. ahogarse a cambiar una bombilla, suicidarse sin mirar la primitiva, ahogarse en la piscina de un barco, desnudarse en la bañera fornicando. Pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, una muerte ridícula. Pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, una muerte ridícula. Pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, una muerte. Y como bien podéis reconocer por la sintonía, esto es lo que hicisteis la última semana. Porque la canción no es la misma, pero se parece un huevazo. O sea, aún así dentro de nuestro caos queremos que la gente no se pierda del todo. Que bastante tiene que entender. No te pierdas, no te pierdas por el camino señaladito. ¿Ves? Bastante de la audiencia con esto, como por encima todo marearlo. Bastante. No iba a decir que ni fuera la bardosa amarilla. Sí, queda feo. No, no, no, no, no. Si el mago de Oz cuando te ve esta se pone triste. Si te... la baldosa amarilla. Pues eso, sé lo que hicisteis o la última semana. O lo que es lo mismo, en que esta panda de fricazos ha gastado el tiempo. Así que para empezar, José. Yo. En lo de preferencia, en estas dos últimas semanas. ¿Dos? Sí, dos. Hombre, sí, porque la semana pasada no tuvimos programa. Ah, sí, verdad que no lo quitaron. ¿A qué fricada ha dedicado el tiempo? Yo sé en lo que ha dedicado el tiempo este fin de semana. Ay. Ha sido mi superhéroe favorito. ¡Batman! Ha sido Batman. ¡Batman! Para, Batman para, es para, nuestro para, superhéroe Batman. Favorito. Siempre aparece cuando más lo necesito. ¿A que sí? ¡Invítame un chupito! ¿Qué chupito? Yo el ticket. A ver, eso... ese es Batman de los mojinos. Ah, bueno. Pues eso. Aparte de aparte ser de Batman, ser Batman y de todas estas cosas, me he dedicado a leer la saga de el chapún del pelo liso. A ver, que consta de tres partes, es una trilogía. El chapún del pelo liso, de la anticaspa y por el Jim Sorte y otro más que no me acuerdo, en la década de los 90, y está muy bien. Va de Thanos, de unas gemas de poder, de cómo la gente se vuelve loca con el poder. ¿De lo Thanos? Típico. Sí. Pero yo al final no he enterado. Thanos de Titán. Ah, Thanos de Titán. Vale. O sea, pero al final, ¿qué te estás leyendo? Que no me he enterado. ¿Eh? La leyendo? Trilogía del infinito. ¿Y ese, de quién es? Del Jim Sorte. ¿Jim? S-H-O-T-E-R. Shooter. Jim Shooter. No lo sé, pero tiene pintas al friki, porque el apellido... De francotirador. Sí. A mí no me y de, entonces mola, ¿no? Gema sí, de poder, sí. Todas estas cosas. Sí, ya sabes, universo en destrucción, héroes buenos que quieren impedir que el malo gane, el malo que quiere ser más malo que nunca, cosas de esas. Vamos, lo de siempre, sí. ¿Spoiler? Vale, nadie conoce los libros, así que tú spoileas, sí, total. Pues no voy a spoilear mucho. No pero... va a spoilear nada, ah. Que te pego. Vale. Me has bajado el trigo. O sea. Me has dejado el trigo en el sin trigo. ¿Trigo? ¿Qué? ¿Y mi trigo en el pajá? ¿Qué dices? ¿Qué lo va a guardar? Dale al rese. Dale al rese. Pasamos. Se ha sobrecalentado. Y eso que ha trabajado hoy la mitad. Joder. Ángel. Yo estaba cazando elefante ahí. No es. ¿Y eso? Hombre, soy hijo del rey. Y mi padre del rey. Pues. No, pero eso no es fricada. No, no me vale. Otra movida. Que no una fricada caza elefantes por la una vera. Una fricada según como los caza, si va con lanza. Esto, ¿cómo sientes eso de matar cristiano? Tú más que elefante has sido cristiano. Yo me escucho. Una sensación ahí. Te escucho yo que es peor. Te mato. No sé, no se puede describir con palabras inefables. Entonces no había ranchú en el resto. Infranutilizable. Entonces, según tú dices que en la plaza no había ranchúes que te apoyaran ni. Eso son como las believers, ¿no? Con chilaba. Claro, yo tuve que matar, pero sin sentimiento de apoyo. No, yo mataba eso. Triste. Eso. Ay, fueras pensado la fan de Crepúsculo. Claro. Eso no puede ser, o sea, tú matando cristianos pero sin nadie que te diga, mira lo que viene a hacer, ni siquiera unos viejecillos apoyados, claro, viendo, mira, la obra. Mira que esto cae ahí, con qué estilo le ha cortado la cabeza. Eso es lo que yo digo. Se está perdiendo la esencia. Esto no puede ser. Mager, tú has hecho migas, pero aparte de hacer migas, que todos, ¿eh?, lo sabemos. Bueno, he repartido migas. ¿Y alguna fricada? Le di el pésame al padre de Mager por tener un hijo como este. Verídico, sí, fue verdad. Sí, ¿verdad? Y su padre no se extrañó, ¿verdad? Dijo, ¿qué le voy a hacer? Se partió. ¿Qué le voy a hacer? Qué enrollado. Lastimica. Apadrina a un Mager. Se mueve. El ratón se mueve. Vale. Pues yo estoy catando el Dead Island. Y, ¡qué chido! Planza de chichas por todos sitios, macho. Desmembramiento. Si es que, madre mía, eso sí que es verdad que sangriento más no poder. Decía que le iba a comenzar y entonces, ¿qué tal? Porque yo, según he oído, va bugueado hasta las trancas. Hasta las trancas, pero vamos. Por decirte. ¿Qué hacen? ¿Los zombies te bailan la macarena o te hacen algo raro? ¿O qué? Pues cuando se queman, tú ves a un zombi haciendo pan y para abajo y bien. Pero ¿para qué de eso? ¿Para qué bioconsola? Está para PC, PlayStation 3 y Xbox 360. No, pero ¿en qué lo juegas? En PC. Ah, en PC. Yo soy un chico PC. ¿Y cómo es? ¡Fua! Tremendísimo. Porque cuando le pegas fuego a un zombie, empieza a correr con los brazos en alto. Te parte. Sí. Ahora no hace gracia, pero el juego te parte. Save the zombie. Pobres zombies que arden. Si lo ves, pues córtate un brazo y échale de comer. Que eso es caridad cristiana, por el amor de Dios. Vale. Agustín, ¿tú has dedicado alguna fricada esta semana? Pues sí, he dedicado una fricada a lo que viene siendo... ¿Al Contaplus X? No, a la tauromaquia. ¿Tauromaquia? Sí, sí, a la tauromaquia. Porque me han puesto banderillas... no he salido ninguna noche de moro, he estado tomando antibióticos y sigo tomando antibióticos. Bueno. No he catado un mísero Cuba Libre, pero eso sí, me he descargado un juego para la 360, para el Kinetic, que es de matar zombies con las manos. A mamporro, ¿no? A colleja. Vamos a ver, pero no. O sea, ¿cuántos no logras desbloqueado ya? Porque con la práctica que tienes, tú tienes que haber salido ya los platinos y todo, por lo menos. Con decirte que no sale zombies de la casa, sí que tengo que entrar ya por ahí. Lo tiene acojonado. ¿Qué te le sale ahí? ¡Logro! 20 zombies de un collejazo. Vale. Una colleja, pues no habla. No, no, a ver si va a hablar. Señorita María Rosa, usted que está a qué ha dedicado la semana. Sabemos que eres amante de las novedades. Sí. Sí, ya sabes, viendo Doctor Slam, serie de 30 años. Acércate un poquito más al micro. Sí. ¿Qué pasa? No muerde. O sea, acércate, el micro inofensivo. José, no. Pero da colleja. Vale. No, ¿eh? No, a ver. Casi. No, las collejas las doy yo. Sí, las collejas las da Agustín, que no es lo mismo. Ya las da Agustín. Ya vuelve el reino del terror del señor Agustín. ¿Algún problema? Sí. Escucha nuestro lema. Pues sigo con Oblivion y me está viendo Black Lagoon. Y eso por... Eso por todo el tirón, Jesucristo cazavampiro. Eso, bueno. Eso se merece, vamos. Es que un abrazo. Bien. Viendo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¡Jesús! Es cierto, no es por hacer mucha sangre, pero Jesús que los mata, ¿con los cablos de la mano o con los de los pies? ¿Los cablos? A ¿los sonido. Cablos? Los mata efecto a sonido. Así. ¿Cómo? Espérate, como sale la tía esta que canta en el final de la película esta tan fea que hay de los ángeles que caen, que se van a atravesar la puerta de la iglesia para salvarse y se va a destruir. Como digas que Dogma es mala, Dogma. Y la que cae es Alanis Morissette. Pues esa es la que digo, la que no... Que hace de Dios. Exactamente. Te hace spoiler. Entonces igual que Alanis Morissette. ¿No? ¿No Morissette? Morissette. Ah, pues Morissette. Pues. Morissette, ¿no? Alanis Morissette. ¡Morissette! suena chanante total. Vale, pues ya que hemos visto lo que he hecho, yo he estado jugando a Shank, un juego que es un beat 'em up de lo de toda la vida, esto de avanzar en horizontal pegando joyas. Y el juego, que decir, pues es puramente machete. Además, incluso empieza en México y tal, y va de un mafioso al cual le han jugado una mala pasada, le han matado a la mujer, que típico, y él va buscando venganza. Si es de México no es mafioso, es del cárter. Vale, da un cártel, entonces... Descarte. Sí. Es un monster. Al lado de Radiador. Es un monster. Y entonces... Soy Carter Wayne, no me provoques. No me provoques. Ese es del Unreal, ¿eh? Ese grito es del Unreal. Fue el caso que él se cobra venganza con dos pistolas, dos cuchillos y una motosierra. Típico. Vale, pues eso, es un beat'em up de los de toda la vida, de lo de avanzar. Matando mucha gente, haciendo combos super bestias. Es decir, te pego cuatro cuchillas, te tiro para arriba, te meto la motosierra, te corto en vertical y te vuelvo a tirar para arriba. Entonces te pego cuatro disparos con la pistola, cambio la escopeta y te echo un combo de 50 golpes antes de caer al suelo. Sí, sí. O sea, estás diciendo que has sacado un juego del Chuck Norris, pero y no dices que es del Chuck Norris y lo estás llamando de una manera. No, se llama Shank. Sí, pero sí, los jodidos se vuelven a levantar. Sí, hombre, por supuesto. Si no, qué mierda de malos serían. Si no te dan guerra. Pues es una estética muy de dibujo de animado. En un principio parece, dice, si esto lo han hecho en Flash, pero dice, no, está más currado. Así que el juego tiene una segunda parte. Y como detalle puedo decir que el modo historia tiene un modo cooperativo para jugar a doble de toda la vida, de decir, vamos los dos repartiendo mamporro. Pero en vez de ser el mismo juego, es una precuela. Se han currado un capítulo anterior para jugar a doble de cooperativo. Espera, ¿ese juego está para Play 3? Sí, está en... Además es formato descargable, o sea, se puede conseguir en el network. Porque aprovecho para decir que, aparte de que como estudio electrónica soy técnico y ya aprovecho para venderme, que arreglo PlayStation y todo eso... Y las piratea, o sea, te las arregla y te las mejora. En la página donde compro los repuestos y todo eso, hay unos mandos con unos joystick con un aspecto retro que en los que me he enamorado. Y son para Play 3. Vale. O sea, te montas tu mesa con tus dos mandos a lo retro. O sea, el chucho para arriba y tu botoncito. He dicho el chucho para arriba. El chucho para arriba, ¿eh? Vale, y pues. Y para jugar eso a dobles tiene que ser cuco. Sí, porque además es de los juegos de los de con sabor a viejo, de los de machacar el mando. Es decir, me acabo de hacer un triple 15 de dedo aquí haciéndome. Es de eso, o sea, de los de sabor a viejo, de los de machacarnos vivo. No, ahora y no, sí. Dentro de 10 minutos no. José no, hablando no con, nada, con no, su camello. No, ahora dentro de 10 minutos, vale, adiós. ¿Pero es de lo de cristal gratuito? No, no es de eso. Bueno, pues eso, juego que es para PlayStation 3, que está en el Network, en el Live Ops Arcade. Y también en PC, que es la versión que yo he comprado. Gracias a los amigos de Pirate Bay. Pues eso, es la fricada que hemos gastado esta semana y se nos acaba el tiempo. Ah, ¿nos vamos ya? Ah, bueno, sí, aquí la señorita de las collejas. ¿A qué fricada ha dedicado usted la última semana? ¿Qué anime, serie o algo? Creo que estás viendo porno, ¿no? No, dos semanas jugando al Minecraft. ¡Guau, wow, pero qué asco! ¿Qué haces viendo dos chicas y una copa? ¡Tía! Ah, no, ¡córtate! No, ¡qué juego de tronos! ¡Qué no, juego de tronos! Juego de Tronos está muy divertido, ¿eh? Sí, está... ¡Uy! ¡Se lo puede spoilear! ¡Spoileaselo! No. Que aquí... le spoileo los Vengadores. No, aquí la... Claro, la gente está viendo... Lo que están viendo en español va por el episodio 2, ¿no? El Plus va por el episodio 2. Cuando en Estados Unidos ya salió el 5. Y este fin de semana salió el 6. Así que nada de spoiler. Rima. Pero bueno. Además no es porno, es más Madoka Magica. Vale. Vamos aquí con los spoilers. Pues lo dicho... Que hasta aquí lo que hemos hecho esta semana. Va siendo hora de irnos a cualquier otro sitio. A que José se dé una ducha. No, José. No, yo no me he podido ir de aquí si José no hace un llamamiento. ¿Otro llamamiento? Sí, quiero un llamamiento. Espera, tus deseos son órdenes. Música épica. Bueno, no, esta es tranquila. Es la tranquila. A partir del próximo va a ser, los llamamientos de José van a ser más épicos si cabe. Esto se va a cagar la perra. Ah, sí, esta es mi música, sí. Esta sí. Es mi, sí, sí. Quiero un llamamiento. Quiero un llamamiento, pero de lo que se me pase por la cabeza, ¿no? ¿Qué hay que salvar esta semana? Pues mira, esta semana, aunque parezca mentira, y te caguen encima de ti, encima de tu coche, encima de todos los lados, encima de la ropa, encima de... ¡Que son las ratas voladoras! ¡Ratas voladoras, ratas voladoras! Os hablo de las palomas. Que sí, que a la hecha del pan y se te juntan 100, que parece eso Gisco. A ver que rodando los pájaros. ¿Quién? ¿Un momento? Gisco. ¡Lo ha dicho bien! ¿Sabes? El tío gordo este que hizo los pájaros y, ¿Qué, y otras cuantas películas más. Lo ha dicho también, que me ha sonado mal. A ver, sí. Y, pues eso, la paloma es un ser, aunque sea malo, por definición es noble. Alineamiento de la paloma, malvado. Caótico, malvado, neutral. Claro, a ver, porque la paloma, por ejemplo, si hay 40 días que se tira lloviendo ron, no se emborracha. Luego te lleva una barra para que te calientes. Que yo no sé para qué te van a dar una barra con ron. Pero bueno, ahí lo dejo. Otra cosa, la paloma, si te ve que está en medio moribundo, no te hinca su pico en el ojo. Esos son sus primos hermanos, los buitres, que te van así. Cuervos, José, cuervos. Ah, no, son los cuervos. Otra vez, espérate, que me llama el camaño. Tengo algo que decir. Sí, sí, tú dilo, tú dilo, tú dilo. Chirrimón. ¿Qué llevo aquí? ¿Qué es? Anda. Ay, Dios. A ver, espérate. Espérate. ¿Tu camello no te quiere? No, mi camello no me quiere, nadie me quiere. ¿No ves que me tengo que echar yo mismo los polvos? No me ves como las palomas voy. Te quieren. José, ¿eh? Tienes un minuto para terminar. Ah, sí, vale, pues si tengo un minuto. Mira, que no tengo tiempo ahora, que luego te llamo yo. Ya está. Vamos a ver. Las palomas te quieren. Y de paloma. Y de... Sabemos a la paloma esta. Da igual para que la queramos. Para hacer pachuelo. Antes los inocentes salió una paloma. Un huejo, un cravo. Puchero, José, puchero. Puchero. Por lo que sea. Vamos a hacer con palomas. Porque matando a las palomas, aunque las salvemos, podemos dar de comer a los niños del África. Entonces... En todas las palomas de Europa. Solo quiero decir que luego esas personas... Es que quedo, la salvo o me la como. Se vuelvan zombies porque se han comido palomas europeas pijas. Porque no es lo mismo una paloma africana que una paloma europea. No es lo mismo, ¿no? Como la golondrina de los caballeros de la mesa cuadrada. Exactamente, ¿sabes lo que te digo? Entonces, pues tú de eso. Salvemos a la rata voladora. A la paloma. Tú de seis, tú de paloma. Por el amor de Dios, no te vayas a hacer un abrigo de bisón con ellos, Carmele. Que tú eres capaz de eso y demás. ¿Eh? José, me hace un croquis de cómo se hace un abrigo de bisón con una paloma. Sí. Pues, pero con una nada más, ¿eh? Con una nada más. Y vuela. Pues mira, tú tienes que coger la paloma. Te vas a tu agua caliente. La moja. La saca. Le quita las plumas. Pim, pam. Toma la casita de atún. No pastillas, sino la casita de atún. No nos vayamos a confundir. ¿Y esto me pasa por preguntar? A ver. Y entonces tú coges las plumas. Tú coges las plumas y te las vas zurciendo. Con un zurcidor. O sea, sí, con una aguja y un hilo. Porque zurcidores no hay en esta y vida. Y mientras le vas diciendo a la paloma que te zurzan. Exactamente. Luego, lo único que tienes que hacer es enseñársela a la tía esta, la Cristi Ágata esta, rara. Sí, o a de... Esa. Ágata Ruiz de la Prada o Ardabel Delfín este. Y cogen y se la ponen de tocado. Si es que la paloma es un complemento esencial para esta temporada. Moda, moda. Música, que estamos hablando de moda. Música de moda. A ver. Ya está, ¿no? High School of the Sex. Ah, menos más. Menos más. Vale, entonces. Salvemos a la paloma, por favor. A ver, si has dicho que nos la comemos y no hacemos a eso. Ah. Le hacemos abrigo, la salvamos, ¿cómo vamos a quedar? Hombre, pero disecadas, que son más bonitas. Ni te cagan en los coches, ni te cagan en la ropa, ni nada. Esta es que la arregla, esta es que la arregla. Ay, hasta aquí el momento didáctico de la guarida. Ve, amigo, ya había aprendido a hacer abrigo de bisón con paloma. Ponértelo de tocado en la cabeza. Y ponértelo. Y llamar a la Agatha Christie que te escribo un libro. De paloma. Que Keiterechu, el primo listo de Lefita. Ah, que por cierto, Ángel, ¿por qué la familia real no caza palomas y caza elefantes? Hombre, porque... Porque el elefante... Los elefantes a las palomas no las puedes drogar, para que sea más fácil dispararles. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¡Ha sido bueno! ¡No! ¡Ay! Eso por todas las veces que te ha salido. ¡Me tienes frito! Me tienes frito. ¿Vosotros imagináis que los elefantes se cagaran encima del coche? No, tú te imaginas un elefante volando encima de tu cabeza. Ve la mierda esa que parece. Ese tonel que dice. Oye, que son las 8. Iros ya, tomad por es que culo. Me imagino la no, fila... si son las 8 empezamos el programa. Digo, las 9. Claro. Me imagino coche, un mojón. Vale. Y mi coche le doy chui y le termino dos filotillas al mojón. Vale, y si nos pincha la sintonía, la buena y la nueva, y vamos a desgastarla. Pues eso, que esto fue la guarida del androide. Inicio de tercera temporada. Que durar media hora más que yo he venido más tarde. No. Agustín no está por la labor. Pues eso, guarida de androide, temporada nueva, con muchas novedades, pero seguimos siendo igual de impresentables. O sea, hay cosas que nunca cambian con el paso del tiempo. No, son líes. No. Entonces... No. Vale, sí, sí. Aquí estuvimos en el estudio, José, poco rato, pero también estuvo. Yo mismo. Ahí está, Ángel. Bueno, ya, adiós. Vale. Maguer. Hola. Ahora dice hola, así que algún día lo hará bien. Algún día lo hará bien. De un elefante y una paloma que pueden salir. Un oso hormiguero, cállate. Palofante. Es que gallifante. Claro, un gallifante. Pero eso con un gallo. Fue con una gallina. Bueno, pero también es una ave. Más esa que las gallinas. Luego también estuvo Rosa. En los controles estuvo Agustín. Dios. ¿Por qué? Sí, ah, eso. Ah, sí, espérate. Antes de irnos, no, que por una vez en mi vida quiero hacer algo bien. Imposible. Quiero dar la enhorabuena a Real Madrid por haber conseguido este año la Liga. Y lo hizo un culé. ¿Qué? Y lo hizo un culé. ¿Tú? Que no, ya está, no se acaba esto arzando. Vale, entonces Agustín, que sí se ha despedido, que es el porqué. Luego aquí nuestra colaboradora Cristina, que estaba repartiendo collejas. Y yo, que... Trulo. Dirigiendo este... Sí, dirigir, por decir de alguna manera. Intentando poner orden. Pues fue la guardia de Android en Radio Cuya, en 107.8 de la FM. Estaremos de vuelta el viernes que viene a las 8 de la tarde y solo me queda una cosa que decir. Perfect, Blue Bukake. ¡Narduto!